Otro ladrillo en la pared, 11:41. Está a reventar ese WhatsApp de nuestros oyentes que están participando para entregarles entonces las boletas para que celebren con nosotros nuestro primer aniversario el próximo 4 de diciembre en la discoteca, más bien en el centro de eventos Prestige. Allí vamos a estar pasando muy bacano. Vamos a ver qué dicen los oyentes por aquí. 322-268-1212. 322, Mauro, ya te llamo que estoy al aire. 322-268-1212 dice: buenos días, para participar en la canción se llama Cuchillo de Scorpions. Bueno, por acá dice Rodrigo Jaramillo, se llama Como una Virgen de Madonna. Like a Virgin. Ok, perfecto, vamos a tenerla en cuenta ahí. Hola Veracruz, la canción se llama 7 Seconds. Por acá nos dicen Personal Jesus de Depeche Mode. ¿Se llamará la canción? What is Love de Headway, sin duda, dice José Manuel. Nuestros amigos de Intechnology del local 222 del Centro Comercial Monterrey, para Héctor, para In The Army Now, un saludo para Army Now que está también allá en sintonía. Ellos están diciendo que la canción se llama también What is Love de Headway. Listo, perfecto. Freddy, ¿qué dices? Buen día. La Cruz, qué pena, hermano, no, me equivoqué ahí metiendo mal el dedo. Ah, tranquilo. Ah, muchas gracias, hermano, 4 de diciembre, no, qué embarrada. Tranquilo, no te preocupes, hermano, son cosas que nos pasan y que nos ocurren, pero que son situaciones que se salen de nuestras manos. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días. Chao, buenos días. Buenos días. Y aquí es de Bello. Yo no iría, si ganaría, no iría, tampoco sé que voy a ganar. Yo creo que el tema es de Queen, I Want to Referee. Listo, papá. Gracias, Santiago, por estar conectado a Veracruz. Nadie va a dar con el nombre. Bueno, tú no sabes, esperemos a ver qué pasa. Gerardo Cataño, hola, ¿cómo estás? Buen día. Veracruz, muy buenos días, con Gerardo desde Pereira, para pedirles Hold the Line de Toto. Muchas gracias. Sí, señor, el 4 de diciembre vamos a celebrar nuestro primer aniversario. Es como la fecha que tuvimos para poder tener disposición tanto de los artistas como del Centro de Eventos Prestige para presentarles a ustedes este concierto que teníamos planificado para el domingo. Quedó entonces ya no como noche de Halloween, sino como la celebración de nuestro primer aniversario. Marcia Pinto dice: soy Andrea Pinto. La canción es Nobody's Fool de Cinderella. Perfecto, vamos a ver. What is Love, Tavo, dice Esteban Solution. Knife de Rodwell. Buenos días, mi nombre es Javier desde El Peñol en Antioquia. Jaime Osorio, buenos días, Tavo. La canción es What is Love de Headway. Siempre conectado con la mejor emisora. Un saludo desde Apartadó en Antioquia. Muchas gracias. Rafael dice: amiguitos, saludos, muy buenos días. Desde Río Sucio acompañándoles, el viejo Rafa, un abrazo y estaremos en el evento con Kraken y ustedes, parceritos. Felicitaciones. Gracias, Rafael. Angélica Escobar dice: hola, buenos días. Nobody's Fool de Cinderella, se llama la canción. Por acá dice: hola, buenos días, la canción es Nobody's Fool de Cinderella. Otro oyente dice: buenos días, Gustavo, mi nombre es Juan Díaz, conectado desde Medellín a la mejor emisora de clásicos. La canción se llama Don't Know When You Got It, Don't Know What You Got It de Cinderella. Bueno, vamos a ver. Por acá dice: mi nombre es Paola Gómez, la canción es 7 Seconds. Paola Gómez, que está participando con nosotros. Por acá hay otro oyente que dice: la canción se llama 7 Seconds. Bueno, ¿no es en noviembre este concierto? No, señor, es el 4 de diciembre, ahí tiene la foto. Dice: qué pena, una pregunta, dirección donde se debe reclamar y en el horario, por favor. Claro, las pueden reclamar en la pradera Sushi Bar, en toda la pradera en Dos Quebradas. Ahí a partir de las 3 de la tarde del día de mañana pueden reclamar entonces sus boletas. Por acá dice Juan Fernando: excelente, mil gracias, ya descargué la aplicación. A ver a José Ancízar, ¿qué dice? Hola. Navegar hacia arriba. Buenos días, Veracruz, buenos días, Gustavo. Habla José Ancízar. Fui ganador en esta pregunta pasada. A continuación voy a escribir mis datos, pero tengo una pregunta. Si uno no puede recoger los pases mañana, ¿es posible hacerlo en estos días o después? Es que yo no resido en Pereira. Pero pues sí, creo que podría ir, me queda fácil ir. Qué bueno. Una sugerencia para la aplicación: yo soy persona ciega, entonces utilizo celular con una aplicación de lector de pantalla. Si okay, podrían hablar ustedes con los ingenieros, porque creo que a mí y a muchas personas más nos facilitarían el uso de su aplicación, si ustedes por favor etiquetan los botones que aparecen ahí. ¿Qué nota? Que no encuentro el del WhatsApp. Claro que sí. Lo voy a compartir cuando uno baja, que está al aire. hasta ahí aparecen pues con nombre, de ahí para abajo aparecen todos iguales sin nombre. Entonces es una sugerencia, si es posible, técnica que nos haría la vida muy, muy fácil, un práctica. Poco más práctica a muchos, okay. Pero claro que de sí. Todas maneras, muchísimas gracias, un buen día y saludo para todos. A continuación voy a colocar entre los datos y espero que me pueda resolver la inquietud de lo de las boletas. Y por último, la canción se llama Saigon Kick, creo que es de Saigon Kick, el amor está en el camino. Perfecto, la listo. La última pregunta. Un buen día, hasta luego. Jorge Ancízar, un abrazo, qué buena sugerencia, por supuesto que claro que sí, ya me pongo de inmediato con los creadores de la aplicación para que podamos activar esta parte y sea más práctico para ustedes las personas que tienen este problema visual. No te preocupes, mi amigo, José Ancízar, ganador de boletas, y las puedes reclamar cualquier día de esta próxima semana. No te preocupes por eso, o puedes enviar a alguien, si quieres enviar a alguien, me envías los datos de esa persona que va a reclamar y con muchísimo gusto le haremos entrega de las boletas. Veracruz Estéreo, buenos días, reportando sintonía desde Quinchía, Risaralda. Soy Diego Zárrate, la canción es Cuchillo, de Scorpions. Buenos días, la canción es What is Love, de Headway. Me llamo Samir y estoy en Pereira. Vamos a ver por aquí qué más nos dicen. Mil gracias, si se puede. Me gustaría solicitar dos canciones, una de Laura Branigan que se llama Gloria, que es del año 1982, y Say You, Say Me, de Lionel Richie. Perfecto, listo. Juan Carlos dice, ¿las mismas? Sí, señor, con las mismas boletas pueden asistir el próximo 4 de diciembre. Hola, Veracruz, saludos. Soy Jaime Ordóñez desde Pasto, Nariño, escuchando la mejor. Creo que la canción es de una agrupación que se llama Cause and Effect. Se llama Yo Think y You Know Her. Saludos. Vamos a ver qué pasa. Vamos a descubrir la canción en este momento. Pongamos otro pedacito aquí, a ver. ¿Cómo se llama esta canción? Listo. Y a continuación voy a presentar la canción para entregar enseguida a los ganadores que van a estar con nosotros. Así es, esta canción se llama 7 Seconds a las 11:48 minutos. ¡Qué buena canción esta para hoy viernes! Ya vengo para entregarles los pases dobles a nuestros oyentes que acertaron con esta canción que estamos sonando a continuación, 7 Seconds. Gracias por participar. 11:48 minutos. Ya vengo para finalizar estas maratones de música. Hoy con preguntas y respuestas. Les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient.